Ya estamos en condiciones de decir que estamos en contacto, en este caso, con Arturo Salaza, referente de la Asamblea de Residentes, que nos va a comentar un poquito sobre la situación de las y los anestesiólogos en Mendoza. Buenos días, Arturo, ¿cómo te va? Fernando te habla. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, nada, preocupados, intrigados, bueno, nada, la verdad que el tema de la salud, lamentablemente hace un tiempo largo ya esta parte, que todas las noticias que venimos contando día a día no son buenas, digamos, tienen que ver con achicamientos, con falta de reconocimiento, con sueldos cada vez peores, y bueno, en este caso nuevamente tenemos que convocarlos a ustedes y hablar en este caso de la situación de los anestesiólogos. Contanos un poquito cómo está la cosa. Sí, exacto, Fernando. Coincido 100% con lo que acabas de decir. Y es una situación que ha llegado a un punto de quiebre, a un punto límite, donde nosotros hace más de 75 días que dijimos que esto iba a ocurrir y 42 días de conflicto instalado. En ese periodo nos han convocado únicamente el día 31 de marzo, o sea, nosotros avisamos el 25 de febrero, el 24 de febrero, de que no íbamos a renovar las prestaciones de servicio en ningún hospital público. O sea, presentamos nota en todos los hospitales de que los prestadores no renovaban sus acuerdos colectivos o individuales. Pasaron 31 días sin que nos convocaran. Nos convocaron recién un día antes de que el conflicto se instalara para nada, porque no hubo ninguna resolución. Y recién, 22 días después, nos volvieron a convocar, donde aceptaron evaluar nuestra propuesta que nosotros acercamos a través de los mediadores que designamos a la Asociación Mendocina de Anestesia para que representara a los anestesiólogos autoconvocados, y nos pidieron un plazo en ese momento de 2 semanas hasta el día viernes 6 para poder resolver una respuesta y también acercaron a ellos. Pero, o sea, nosotros evaluar la propuesta de ellos y acercarles la respuesta. Bien. Y en esa circunstancia nos aplazaron nuevamente la reunión de forma unilateral y recién ayer nos recibieron para ofrecernos exactamente lo mismo y rechazar todos nuestros puntos. Esa es la situación. O sea que se tomaron su buen tiempo para, en definitiva, hacer lo que ustedes sospechaban que iba a pasar, que iban a rechazar la propuesta, digamos, de plano. ¿Y hubo alguna contrapropuesta, alguna explicación, algún argumento, algún tipo de argumentación respecto a decir, y no vamos a ofrecer nada más que lo que ya hemos ofrecido, o no vamos a proponer nada, o vamos a cerrar la charla aquí? No, y no hay ninguna explicación. Porque la capacidad, nosotros hemos demostrado, ¿qué hicimos, Ferno? Nos asesoramos con un equipo de economistas para conocer los números reales de la inflación y de la situación actual de la provincia según los informes que hace Hacienda de sus cierres de ejercicio y el presupuesto que es votado en el Poder Legislativo de un año para el otro. Con esos análisis nosotros entendimos que y nos dimos cuenta que hemos perdido 2/3 del poder adquisitivo en 3 años, del 2019 al 2022. Claro. Hemos perdido un montón de capacidad de supervivencia con nuestro salario. Claro. Y la capacidad de pago provincial está intacta, no solamente porque las cuentas públicas están arrojando un superávit fiscal de 27.000 millones de pesos el año pasado, lo cual sería una masa suficiente de dinero como para aumentarle el 117% a todos los trabajadores estatales. Entonces, claro, No hay ninguna explicación estructural, económica o racional para poder explicar por qué han empobrecido de esta manera a los trabajadores del Estado. Bueno, o en tal caso, ahí se explica también ese superávit, ¿no? Se está haciendo superavitario, pero ¿a costa de qué? ¿No? Exactamente. De achicar la salud, de achicar la educación, bueno, en fin. Exacto. Bueno, lo que nosotros pedimos es que nos avisen que esa es la política de Estado de salud, sí, de educación. Así no perdemos tiempo y nos vamos. También es un tema poco visibilizado en los medios. Tenemos un montón de colegas, sí. Nosotros mismos, sí. No, perdón, te interrumpí, seguí. No, eso, que hay vemos que día a día los servicios se van resintiendo, y hay un montón de testimonios de colegas que se están dando. De hecho, acabamos de armar un sondeo para ver esto concretamente. Y aparte son profesionales, digo, no estamos hablando de personal que no está capacitado o que no sea, no estamos hablando de gente que no es profesional o que no tiene un saber que requiere muchísima, estudio, trabajo, práctica. Digo, es un nivel de trabajador que tiene una alta calificación y que ha tenido que prepararse mucho. Digo, ese es el tipo de trabajador que están de alguna manera dejando que se vaya. Sí, exacto. O sea, nosotros nos sentimos trabajadores como cualquier otro, que en lo personal, digamos, requiere muchísimo esfuerzo e inversión en múltiples aspectos, personal, económica, de vida, el poder lograr un nivel de capacitación para las tareas acordes a la actividad que realizamos. Y eso también involucra la formación continua, el pago de seguro de mala praxis, que es carísimo. En cada práctica que nosotros hacemos, exponemos no solamente nuestro título, sino también hasta nuestra libertad, porque una negligencia de nuestra parte es condenada con prisión a veces. Entonces, estamos acostumbrados a niveles de exposición muy altos, a tareas que son altamente riesgosas, a poder tener un manejo de paciente crítico adecuado, y nada de esto es reconocido. O sea, después de una pandemia, con el nivel de dedicación que tenemos, si la respuesta es empobrecernos de esta manera, mínimo queremos una explicación y aspiramos a tener una solución. Por eso nosotros nos acercamos con ideas y propuestas que no son novedosas, que todas las otras provincias del país lo han resuelto, que no tienen conflicto con estos temas porque lograron sentarse a dialogar y acordar convenios directos con los anestesiólogos en este caso. Pero en líneas generales, los profesionales en provincias vecinas están 2 o 3 veces más reconocidos a nivel salarial que en Mendoza. Y Arturo, ¿cuál pensás que es, digamos, el objetivo o la razón por la cual se está llevando adelante esta política de salud por parte del gobierno provincial? ¿Cuál crees que es, en definitiva? Porque, no creo que ningún gobierno pretenda, como se dice, pegarse un tiro en el pie, pero es claramente, es cierto que estos temas están poco visibilizados. Hoy por hoy los veo poco yo. Aunque se ven, no es que no se ven, pero no están tomando la dimensión que deberían tomar. Pero ¿por qué crees que el gobierno tiene este tipo de políticas de ni siquiera hacer una contrapropuesta, que por ahí ponele que no propongan plata, pero que mejoren la calidad de trabajo, que propongan mejoras a nivel de tiempo, de prestación, que faciliten la tarea de los profesionales? O sea, pero esto de no proponer nada, ¿cuál crees que es el objetivo o por qué? Si es que tienen una idea, ¿no? Sí, no, totalmente. Me cuesta hacer una especulación al respecto porque no lo termino de entender. Yo en lo personal, y cuando lo hablamos entre nuestros compañeros de trabajo, tampoco se entiende demasiado. Porque nosotros vemos una realidad en los pasillos del hospital, en la práctica diaria, en lo que pasa en el terreno, que está completamente alejada de lo que después vemos, por ejemplo, en el discurso del gobernador, donde la salud fue la gran ausencia y la gran distancia con la realidad de la salud. O sea, es inentendible, porque tampoco cuando los negociadores que hemos designado van a las reuniones, le discuten ninguno de estos números que nosotros ponemos sobre la mesa. Entonces, no hay una razón estructural, no hay una razón de crisis, no hay una razón de austeridad, porque nosotros vemos que están festejando los superávit fiscal, la situación económica de la provincia, y vemos un reflejo completamente distinto en nuestra realidad cotidiana. Bien, claramente. Te hago una consulta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué piensan hacer? Si es que tienen pensado algo en particular, ¿cuáles son las medidas más cercanas o más de largo plazo que hayan pensado? Si es que han podido reunirse y pensar algo en general, ¿no? ¿Algún método de acción o algo? Somos 68 prestadores que renunciamos a nuestras prestaciones, que no renovamos nuestros acuerdos de prestaciones. Estamos buscando de forma colectiva una solución porque tenemos una vocación de organización bastante fuerte, irnos a otra provincia, a insertarnos en el resto de la región de forma permanente o intermitente, ya lo veremos. Y estamos viendo que el resto de los colegas que han quedado de planta en los servicios están empezando a renunciar, entonces no nos parece lamentable, nos parece preocupante, y bueno, nos parece que están profundizándose situaciones críticas, y el gobierno tiene por constitución nacional la responsabilidad de garantizarle a la población el acceso a la salud, y eso es lo que está faltando. O sea, está faltando el primer nivel de responsabilidad en un derecho fundamental de la humanidad. Claro. Es así. Bueno, Arturo, clarísimo. Ojalá que haya alguna respuesta, alguna reacción. Yo creo que la va a haber, pero ojalá que esta no sea tardía. O sea, que la solución no se plantee cuando ya, no sé, el 50, el 60% de los anestesiólogos ya no puedan regresar o ya tengan su camino andado por otro lado. Ojalá que no, pues la verdad que estamos hablando de un punto clave, ¿no? O por lo menos fundamental dentro de lo que es el sistema de salud. Así que bueno, ojalá que obtengan alguna respuesta, ojalá por el bien de la salud pública que obtengan alguna respuesta. Y bueno, nada, acá estaremos con los micrófonos abiertos para cuando ustedes lo necesiten o lo dispongan. Exacto, Fer. Bueno, ya es tardía la respuesta, porque ya ha generado daño. Te agradezco mucho el contacto y también estoy a disposición de lo que ustedes necesiten. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, entonces ahí teníamos a Arturo Salaza, la verdad que clarísimo.